Cuando pasan ya unos 10 minutos de las 10 y media de la noche, la hora más o menos orientativa de comienzo de Frecuencia Activa, comienza esta nueva edición de Frecuencia Activa. Una hora y media de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Jueves, más o menos sobre estas horas, comienza un programa en el cual se puede escuchar absolutamente de todo. En este programa se escucha soul, funk, jazz, rock, cualquier tipo de música de cualquier procedencia y de cualquier época es susceptible de poder ser escuchada aquí, en vuestro programa favorito. Hello everybody, welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, de Radio Mai, 976-52-56-45-525645, que ya está abierto a vuestra disposición. Hoy continúo con el correo electrónico contacto@frecuencia.es, nuestro correo electrónico para que a lo largo de la semana os pongáis en comunicación con nosotros. Ese correo, por supuesto, lleva implícito nuestra web, la web de Frecuencia Activa, www.frecuencia.es. Y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. En estos tiempos que corren de crisis en la industria discográfica, hay creadores que no se resignan al disco cada 2, cada 3 años, un disco con 10, 11 temas, incluso a si las ideas escasean, el crear una exigua recopilación de grandes éxitos con 10 temas, o incluso ya estirando mucho hasta 2 CDs, pero vamos, nada que se salga de las estrategias de marketing de la ya en situación crítica compañías discográficas. En el programa de hoy en Frecuencia Activa, para quien haya estado atento al blog, a nuestra página, sabrá de qué va el tema. Vamos a escuchar a dos artistas precisamente de todo lo contrario. Extensa, prolífica discografía y habituales en fabricar artefactos dobles, triples o incluso sextuples. Prince y Calamaro en este 2009 han presentado sus últimos trabajos. Empezamos con Prince, su último trabajo, Lotus Flower, disco triple, que vamos a escuchar este tema titulado Crimson and Clover. Okay. Crimson and Clover, un tema quizás representativo de lo que es uno de los CDs que acompañan este nuevo trabajo de Prince. Es un disco triple, Lotus Flower, la E ha sido sustituida por un 3 y es un packaging un poquito extraño. Es un disco que se despliega y aparecen 3 CDs, y quizás lo que más llama la atención es que el CD que caería a mano izquierda no está firmado por Prince, sino está firmado por su última protegida, su última acompañante sentimental y creativa, Brea Valente, y su disco de debut, en el cual, aunque no figuran los créditos, toda la música e incluso la instrumentación ha sido compuesta e interpretada por Prince, excepto la voz de Brea Valente. Escucharemos luego un tema. Vamos a centrarnos vamos a empezar con el disco, el disco central de este desplegable. Para quien no haya visto el desplegable de cómo funciona, en la página de Frecuencia Activa, en www.frecuencia.es, tenéis una foto del packaging desplegado con los 3 discos debajo y os hacéis una idea. Pues estamos en el disco central, el que digamos da título a los 3, se llama Lotus Flower y es un disco fundamentalmente de guitarra. Desde luego hace años y muchos años que Prince no hacía un disco en el cual la guitarra ocupara un papel tan fundamental. Quizás el que se cumplan 25 años de la edición de su mítico Purple Rain pues ha llevado a un disco en el que desde luego se nota que las canciones han sido compuestas con una base de guitarra. Hay temas, incluso más adelante escucharemos alguno, en el que el aire a Hendrix casi llega o roza el homenaje, por decirlo suavemente. Es un disco con una introducción un poquito soporífera, un final igual y alguna canción poco regular, pero tiene 4, 5, 6 momentos incluso en el disco muy buenos. Por ejemplo, uno de los temas más reflexivos de este disco se titula Colonized Mind. Colonized mind. Upload the devolution principle. You see a rock on the shore and say it's always been there. Download. No responsibility. Do what you want. Nobody cares. Upload the master race idea. Genetically disposed to rule the world. Download a future full of isolated. Full of isolated boys and girls. two-party system. Well, that's up to dangers, illusion of choice. Down low, they'll form a fascism. Nothing really ever changes. You never had a voice. One time, if you look, you're sure gonna find throughout mankind's history a colonized mind. The one in power makes law under which the colonized fall. Without God, it's just the blind leading the blind. A joint venture record deal is just another way for the man to steal, while he's sticking you with the bill. Download a temporary acquisition, a fleeting flame and fortune, nothing to leave in your will. Hey, hey, hey, hey. Colonize Mind, uno de los temas de este último trabajo de Prince, disco triple, aunque estamos empezando a escuchar el que da el nombre a esta envoltoria, a este packaging, a esta caja, Lotus Flower, publicado este año 2009. La forma de publicación también es diferente. Prince ya no está en ninguna grande compañía que lo distribuya, tiene su propio sello discográfico y la distribución es exclusiva vía internet, y también la distribución física, al menos en los Estados Unidos, es exclusiva en una cadena de tiendas, las tiendas Target. Es un triple CD que en Estados Unidos se está vendiendo por unos $14. Hacer las cuentas, absolutamente espectacular y el precio. El packaging es bonito, es desplegable, pero echamos en falta unos cuantos créditos o un pequeño libreto al menos. Pero bueno, el pequeño genio de Minneapolis se ve que está en otros lares en cuanto a ese tipo de complementos a los discos. Aquí en España es un disco que se puede encontrar vía importación. Yo, por cierto, lo compré en una cadena de tiendas francesa, que imagino que sabréis a cuál me refiero, y desde luego no era $14, sino era algo así como 29 euros. Creo que ha habido ahí un pequeño cambio en el tema de la importación, pero bueno, ese es otro tema. Seguimos con este trabajo, Lotus Flower. Si Crimson and Clover o Colonize Mind eran temas con una base de guitarra y temas incluso reflexivos para Prince. El siguiente corte que vamos a escuchar es una de las pequeñas rarezas funky que se incluyen en este disco. Luego hablaremos de los otros, pero de momento en este Lotus Flower el tema quizás más rabiosamente funky sea este Feel Good, Feel Better, Feel Wonderful. Feel better, feel good, feel wonderful. Feel better, feel better, feel good, feel wonderful. Hey, I can tell by the color of your energy field. You thought this game was over, chemical appeal. You tried to do me like my good brother Steve. Up my sleeve. Expecting me to freak on you a little bit more. You get nothing but well wishes and flowers galore. I mean no harm, I still got your back. If you come and drink my wine, as a matter of fact, just feel better, feel better, feel good, feel hey. Good, feel wonderful. Ain't the time or the place. I don't know who told you you could stand next to me, but I got a guitar that could part the sea. Don't mean no disrespect, I ain't trying to brag, but that might be the same one that tapped on the crack. And it brought forth water that quenched your thirst. And we'll keep feeding you, but first things first. Feel Better, Feel Wonderful, Prince en su último trabajo, Lotus Flower, con el cual estamos empezando el programa de hoy, Frecuencia Activa. Ya sabéis, todos los jueves, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, a las 10:30, una hora y media de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Emitimos vía internet, tenéis los programas para descargar el podcast, descargar el MP3, estará mañana, posiblemente ya mismo, e incluso también tenéis los programas anteriores para poder realizar la escucha en streaming directamente desde nuestra página, www.frecuencia.es. Recordad que Frecuencia Activa lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Continuamos con este disco de Prince, este Lotus Flower. Vamos a poner un tema más de este disco. Y si os había comentado en alguna ocasión que es un disco en el cual predomina la guitarra, con este tema pues quedan las cosas claras en qué espejo, guitarrísticamente hablando, se mira Prince. Y no es otro, por supuesto, que Jimi Hendrix. Vamos a entender el siguiente tema como homenaje. Se titula Dreamer, esto es Prince, 2009, Lotus Flower. Dreamer, Prince, en su último trabajo, Lotus Flower, desde luego un tema en el cual la guitarra ocupa un papel absolutamente protagonista. La intro, desde luego, vamos a pensar que era un homenaje a Jimi Hendrix. Continuamos con Prince, continuamos con su caja o su packaging triple CD y pasamos al segundo disco de Prince o el disco que aparece en el lateral de la derecha, depende cómo lo entendamos. El disco se titula MPL Sound. MPL puede ser, supongo, la abreviatura de Minneapolis, la ciudad natal de Prince. Así que vamos a entender que es un disco de sonido Minneapolis. Y efectivamente, el nombre hace honor a la música que suena en el disco. La instrumentación y la producción es muy diferente al Lotus Flower. Es una instrumentación más cercana a la música 80s en Minneapolis. O sea, Prince, The Time y el resto de bandas paralelas, Wendy and Lisa, etcétera, Protegidos, Amigos y demás. Las cajas de ritmo, las percusiones y las programaciones por momentos recuerdan a que fueran temas extraídos de discos de hace ya, pongamos como mínimo, 20 años. Las letras son actuales, porque algunas tratan temas actuales, incluso se menciona a la Casa Blanca y a Obama, y pues bueno, es un disco que tiene absolutamente de todo, pero siempre en un aire mucho más funky y mucho más de instrumentación electrónica, de teclados, y la guitarra pierde protagonismo que en el primer disco, en el Lotus Flower, pero es un disco que tiene picos muy altos, tiene algunas de las mejores, o para mí dos de las mejores canciones que Prince ha realizado en muchos años, pero también tiene algún tema en el cual baja a profundidades creativas casi lamentables. Hay alguna balada de estas de darle al avance rápido, e incluso hay un tema con una orquestación así que recuerda algo de música griega y que creo que no lo ha conseguido escuchar entera ninguna vez. Eso sí, tiene auténticos temazos funky como el que abre el disco. Un disco además con algunas canciones con un tono de humor tampoco demasiado habitual en la música de Prince. Prueba de un ejemplo podría ser este tema que se titula There'll Never Be Another Like Me. Nunca habrá otro como yo. Wasting time, Baba. You and me, we could become. make up your mind. So now what's the matter? You and me, we both dimes, said we were. All them other pennies should scatter, said they should. We ought not waste this time, that's why I really don't matter who you get with, cause it just ain't meant to be. Really don't matter, cause you never should've, would've, ever could've been like me. I can get you what you want, anything at all, girl. All you gotta say is please. Ask your mother, your sister, your brother. See, never be another, never be another like me. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Never be another like me. So what you thicker than before? I sigh. What you waiting for? I like them hell. What you waiting for? Never be another like me. Let's get out on this dance floor. Get with, cause it just ain't meant to be. Never be another, never be another like me. I can get you what you want, anything at all, girl. All you gotta say is please. Never be another, never be another like me. Never be another, never be another like me. Never be another like me. Never be another like me. Never be another, never be another like me. Prince, del Never Be Another Like Me. El tema que abre el segundo disco de la caja, el Lotus Flower, este disco titulado MPL Sound. Prince, en su faceta más funky, en la mayor homenaje al sonido Minneapolis, si se podía hablar de ese sonido, porque al fin y al cabo es la música de Prince, sus músicos, sus grupos y alguna banda como quizás The Time, que llegó a sacar tres discos y poco más. Prince, Minneapolis Sound, 2009, un tema espectacular para abrir, en el cual la música prioritaria, los instrumentos prioritarios, pues era el bajo y los teclados electrónicos. Una producción cercana a los sonidos ochenteros, e incluso en el siguiente tema reivindica quizás esa época de la vieja escuela. El tema se titula All School Company y es una absoluta maravilla de lo mejor que Prince ha hecho en muchos años. Para un día que no traigo vinilos, viene el CD y se revela. Un segundito. Ahora sí, Prince All School Company. It's my song. It's my song. All right, look here, y'all. Fly pads, hot pants, and gold medallions. Fake grills. To the side. Look out. If once in a while you need some old school company, somebody that appreciates a sexy groove and an old school melody. We got your son in the love of family, building a community. Songs you sing lift you up to heaven, a heaven we can't believe in. Everybody talking about hot time like they just started yesterday. People I know, they've been struggling, at least it seems that way. Fat cats on Wall Street, they got a bailout, why somebody else got to wait? 700 billion, but my old neighborhood ain't nothing changed but the date. Listen, every once in a while, you need some old school company. Somebody that appreciates a sexy groove and an old school melody. Yeah. Got your son and the love of family, building a community. The songs you sing lift you up to heaven, a heaven we can't believe it, y'all. Ain't nothing ever came from complaining, except for a bitter heart, that's true. Follow along and you gon' wanna do something before the next course, the next course is through. The songs we sang, they used to mean something, now every other one's just mean. Rather than reminisce, I'm telling you this, it's time for a brand new scene. Ooh, every once in a while you need some old school company, somebody that appreciates she hates a sexy, sexy girl. The old school melody. Old school melody. Got a song and a love of family. Get rude in our community. Get rude, Joe, yes I do. The song we used to sing lift you up to heaven. Oh, heaven, we can't believe it. Everybody's sinking in the quicksand, created by the keepers of time. Cast aside by using ancient tricks, changing your state of mind. Got you catering to the whims of the flesh before you get your paper right. Call me old-fashioned, but back in the day, wasn't no shorties inside. We got that money, y'all. Cause every day, whoa, need some old school company. But we wouldn't need it. Lift you up a heaven we can't believe it. First come job, then come marriage. Before shorty come out with the baby carriage. Call me old fashioned, just clap your hands. Just clap your hands. Radio used to be local, untouched by the man. Songs we used to sing used to mean something. Now they're just bland, like a drummer. Old school company. Where's the real drummer? Where's the real drummer? Michael B, Mint Condition, Morris Day, the Jelly Bean Wishing. Sheila E. Lift you up, and Brother John. A heaven sometimes me believe to the dawn. If the White House is black, we got to take the radio back. Power to the people. Power to the people. Say we don't care. Make the party strip to their underwear. Turn the lights off so they don't stare. Somebody blindfold Billy, he's so square. Christina Milian playing truth or dare. Maxwell and CeeLo, they gonna end up there. Pick another number, lick the dime, don't care. Long as she having fun, nobody scared. I got a pocket full of 20 good times. Old school, and the cold's on the line. No, baby, you can't get in. And neither can your man. You see, we got this global distribution thing going on. I'm just a bad mama jamma. Y'all can't understand. Oh, get it. The new Minneapolis sound. Honey Collective, drop the needle down. There ain't another like me up in this chocolate box. You gotta dance with me, baby, if you wanna see me rock. Call the government man and tell him we got to be free. Valentina, tonight, I'm busy. So tell your mama 77 Beverly Park. Gets better with time. We got the old school company, y'all, dancing in the dark. I don't mind. Put this thing on repeat. Go back to one and just move your feet. And tell your friends, Prince and the Minneapolis sound. We can't be beat. Suckers! Old school company. Old school melody. Building up community. Lift you up. A heaven we can't believe in. Fantástico este Old School Company, uno de los mejores temas de Prince, para mi modo de ver, en muchos años, el que nos devuelve al Prince más rabiosamente funky y con este sonido, esas guitarras rítmicas más que de solistas de rock, ese bajo que por momentos recuerda a Rick James y ese sonido Minneapolis, así se titula el disco, MPL Sound, Minneapolis Sound. 2009, Prince, uno de los tres discos que aparece en la caja, nombrada como Lotus Flower. Vamos a escuchar un tema del tercer disco, el tercer disco que os digo que puede ser lo más sorprendente porque no es un disco de Prince, es un disco de su última protegida barra compañera sentimental barra artista a promocionar. Se llama Brian Valenti, las fotos desde luego son espectaculares, o sea, ahí no hay nada que objetar. El disco es un disco de R&B con una producción moderna. No hay ningún crédito al respecto, pero vamos, conociendo y habiendo escuchado la música de Prince durante muchos años, no estoy muy lejos de afirmar que absolutamente todos los instrumentos que suenan en esta canción son interpretados por Prince. Brian Valenti, el disco, bueno, el tercer CD que está en esta caja, se titula Elixir. Es un disco bastante tranquilo, de R&B, para escuchar de manera relajada. Es lo que sería como un disco de baladas de Prince, pero en el que no canta Prince, lo cual hace un efecto un poco extraño. Eso sí, en el último tema, el geniecillo de Minneapolis asoma su voz para cantar a dúo con su compañera. Elixir, Brian Valenti, y en esta ocasión también Prince, en este tema que da título a este disco, Elixir. Sit there, writes it there. she hurt. Fully clothed. Elixir, así se cierra este disco de Brea Valenti que acompaña en este packaging de La Caja de Prince, su último triple trabajo, aunque realmente dos tercios están firmados con su nombre. Prince, Lotus Flower, 2009, si no cuento mal, discos oficiales, es el tercer trabajo triple de Prince. Un artista absolutamente prolífico, creativo, a más no poder, y como mínimo un disco al año, aunque a veces hay años en los que ese disco se multiplica por dos, por tres, y eso sin hablar ya de discos que acompañan, por ejemplo, pues al DVD o al libro de fotos de sus conciertos en Londres, discos de remezclas para sus clubs de fans. Bueno, la producción discográfica es absolutamente brutal, es uno de estos genios que continuamente están grabando música.